Comienza La Mestiza, somos FM Las Chacras, con Ale Garrido en los controles. Comienza nuestro programa 124 de la nueva era de Acuario. En un país que va a elegir destino dentro de muy poquito, o una de las veces que nos toca elegir, tengo un par de notas ahí de lo que está saliendo. Son todas muy hermosas, muy lindas, todos momentos preciosos que pasa en nuestra tierra, nuestra patria. Y bueno, parece que ahora volvemos a la época del 46, cuando era Braden Operón. Ahora parece que es lo mismo, Estados Unidos metido decidiendo nuestras políticas. Desde La Mestiza, por supuesto, estamos totalmente en contra y vamos a poner música para pasar un buen rato. Nos vamos a hacer un viaje, un periplo musical por el planeta y vamos a ir mucho al África. Traje mucha música africana para el programa de hoy, algo de Brasil, algo de otras partes también, un poco de reggae. Pero vamos a arrancar con Afrobeat. El Afrobeat es el ritmo y la música que crearon en la década del 70 los africanos, sobre todo de Nigeria, que era en el momento, bueno, Camerún, porque Manu Dibango es camerunés, pero en este caso es Fela Kuti, Fela Anikulapo Kuti, del 38, murió en el 97, era un multiinstrumentista y cantor nigeriano, activista de los derechos humanos, un tipo increíble, con una historia de vida, pero es para hacer 10 películas. Creó este género, el Afrobeat, y hoy sus hijos, que están al frente de varias, de sendas orquestas, son Femi Kuti y Seun Kuti, vienen a veces a la Argentina, van mucho a Chile. Es considerado uno de los músicos más importantes del continente africano. Fela nació en Abeokuta, en Nigeria, una familia de clase media. Su mamá era Funmilayo Ransome Kuti, era una activista del feminismo y del movimiento anticolonialista en aquellos años, pensaba, en años 40, y era feminista ya. Su papá, el reverendo Israel Olodutón Ransome Kuti, fue el primer presidente de la Unión de Maestros Nigerianos y un talentoso pianista, cuentan que era. Fela Kuti en el 58, a los 20 años, se muda a Londres, va a estudiar medicina, pero bueno, cambia de planes y se matricula en el Trinity College of Music. Una vez comenzados sus estudios musicales, formó una banda muy famosa en aquel momento que se llamaba Kula Lobitos. Tocaban afrobeat, que era un estilo que él mismo inventó, y sintetizaba la música del oeste de África mezclada con el jazz clásico, ¿no? Un tipo que increíble, que la pasó muy mal en su vida porque al estar en contra de las dictaduras y los gobiernos militares lo persiguieron muchísimo. La nota que hoy leía en la mañana decía que estuvo 4 veces en cana, pero estuvo 356 veces frente a un tribunal declarando. Le pusieron marihuana en la ropa una vez, lo metieron en cana, le hicieron un análisis fecal, pudo poner la mierda de otro tipo, de otro preso, y por eso sacó un disco después cuando lo liberaron, que se llama Mierda Carísima. Un tipo increíble. En uno de los ataques del gobierno hacia él, cuando tenía el Calacuta Republic, que era una productora musical cooperativa, donde los activistas que buscaban la independencia se juntaban, en el Hotel Empire, inauguró un club nocturno, tocaba él siempre ahí. Bueno, cuando empieza a cantar en inglés, porque él cantaba en Yoruba, en uno de los 200 idiomas que hay en Nigeria, empieza a cantar en inglés para que toda la nación africana entendiera las letras, el mensaje, la fuerza de lo que él quería transmitir. Y bueno, cuando empieza a tener tanta popularidad y tanto mensaje en contra del poder, en uno de esos ataques lo lastiman muy mal y a la madre, que tenía 70 años, la tiran de una ventana y se muere en la calle. Y una vida durísima, durísima, durísima. Pero un gran, gran músico, se llama Fela Kuti, en realidad Fela Anikulapo Kuti. Hay temas que duran 11, 12 minutos, larguísimos. Traje oboe, Stew, es un tema más cortito. Fela Kuti. Yeah. un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Es verdad, todo esto es verdad. Todo eso pasó acá en este país. Ese que sonaba era Fela Kuti, trompetista increíble, saxofonista. Y bueno, en su banda, siempre en Kuala Lubitos, pero después cuando hizo África, primero hizo África 70, después hizo Egipto 80, que son dos bandas muy famosas de Afrobeat. En todas esas bandas había un pianista que se llamaba Dele Sosimi. En realidad se llama Bamidele Olatsumbonu Sosimi. Es músico nigeriano inglés, nacido en Londres en el 63. Empezó cuando se une a Fela Kuti en Egipto 80, que es la etapa del 79 al 86 más o menos. Y después trabajó con el hijo de Fela, con Femi Kuti, y desarrollaron la banda Positive Force desde el 86 al 94 más o menos. En estas dos bandas, Dele ha sido el director musical, el pianista, pero también el responsable de toda la orquestación, los arreglos y la contratación y formación de los músicos nuevos que entran a las bandas, tanto de Fela como del hijo. Igual que Fela Kuti puede ser considerado como el creador del Afrobeat, ¿no? Porque bueno, son los dos creadores de la banda y los que llevaron este sonido al mundo. Las raíces de Dele Sosimi son, por lo tanto, inmejorables. La música de Dele es, de hecho, una compleja mezcla de funk, groove, que se presta muy bien para bailar, la música tradicional de Nigeria, que es el high life, las percusiones africanas, y bueno, tiene esos solos típicos del jazz, con metales y otros instrumentos que son muy, muy tremendos. Voces profundas, poderosas, y una sección rítmica muy, muy fuerte. Su trabajo como pianista con Fela Kuti, bueno, está en casi todos los discos de Fela, así que se puede escuchar por ahí. También ha tocado mucho con Tony Allen. Tony Allen es el percusionista más grande que dio el Afrobeat. Y bueno, es un músico también que tiene muchísimos discos. También ahí está Dele Sosimi. Y también con otros músicos como, por ejemplo, Identity o los sonidos del Afrobeat. Ha trabajado con muchos. También con el poeta del Afrobeat, que es Ikunga, que es un poeta del Afrobeat que ha hecho, por ejemplo, una serie de Calabash, volumen 1, volumen 2, son discos muy lindos, y ahí está todo el potencial musical de este pianista increíble que creó el Afrobeat con Fela Kuti. Vamos a escuchar a Dele Sosimi, tiene un montón de música, pero bueno, traje un tema que lo representa bien, Ego Beta. Thank you. come sing on with me, he say. He go better, and he no go better. Tomorrow go better pass, tomorrow must better pass. By force he must better pass, tomorrow go better pass today. They positive, he no get bad belay for them. He no get bad belay for them. He get young song, he get young symphony. He get young song, he get young symphony. The symphony they sweet them, the song they sweet to you. He sing them for me, make a sing them for you. When I sing them for you, come sing am with me, he say. He go better, and he no go better. Tomorrow go better pass, tomorrow must better pass. By force he must better pass, tomorrow go better pass today. Do mundo. E em 1990 volta de forma lamentável, vai estar apenas entre os 16 primeiros, sei lá que posição, e essa altura não me interessa. Passamos por Nigeria e por outros lugares como Europa com música nigeriana, com el afrobeat, e agora nos vamos ir para a zona de Quênia, muito mais abaixo. Há uma banda que poco conocida, pero tiene un sonido así muy espectacular. Se llama Yunasi. Yunasi ganó un concurso musical muy importante que dio la BBC, creo que en el año 2007, me parece que fue, sí, en el 2007 organizaron un concurso, el Servicio Mundial de la BBC, para encontrar la mejor banda joven del año 2007. Tenían un par de consignas. Y bueno, Yunasi llamó la atención. Ellos cantan en varias lenguas, incluyen el swahili, bueno, también inglés y francés, el luo, el kisil, el luya. Y bueno, han desarrollado un estilo musical que se llama sesube o sesubi, es un ritmo típico de ahí, de Kenia. Son una banda que promete muchísimo. En realidad fusionan ritmos del sega, el isikuti, el benga, con influencias europeas, por supuesto, y bueno, mezclan todos esos idiomas que te contaba. Tienen temáticas que, por supuesto, tratan la responsabilidad social, los problemas raciales, los problemas de machismo. Ganaron un montón de premios, les va muy bien. El estilo musical, como te decía, es el sesube, que es esa fusión de géneros. Y los idiomas, como te conté, son swahili, pero también en inglés, en francés y en otros idiomas locales. Se formaron en una iglesia, en la Redeem Gospel Church en Kuruna, en Kenia. Y Yunasi sería la combinación de you, del inglés, y Nasisi, del swahili, que significa tú y nosotros. Sería you, tú y nosotros. Tienen, bueno, como te conté, muchísimos premios, tienen varios discos en este momento, son bastante reconocidos y, bueno, han mejorado todo lo que tiene que ver con la parte audiovisual, tienen más inversión en videos, parece que le está yendo muy bien. El tema con el que yo los conocí era el tema ese que con el que ganaron el concurso, se llama Usile We, tiene una potencia impresionante, Yunasi de Kenia. Gran escritor de ciencia ficción Ray Bradbury, y lo escribió en 1950 y ocurre en 2026. Estamos más cerca de la ficción que del inicio del cuento. Dice así: en una casa vacía se escuchó la voz del reloj despertador. Son las 7, dijo, es hora de levantarse. En el acto, en la cocina, el horno hizo un pitido y dejó salir 2 tostadas, huevos fritos, fetas de jamón y 2 tazas de café. Hoy es 4 de agosto de 2026, dijo otra voz desde el techo de la cocina. Es el aniversario de bodas de Tilita y hoy pueden pagarse las cuentas de agua, luz y gas. Un rato después, desde las paredes sonó otra voz que apuraba las cosas. Vamos, se escuchó, voz metálica. Son las 8:05, hay que ir a la escuela, al trabajo, rápido. Pero nadie pisó la alfombra. Afuera diluviaba. La puerta de calle avisó, llueve, hay que llevar impermeable y botas de goma. El garage, por su parte, hizo sonar un timbre, levantó la puerta y dejó ver un coche con el motor en marcha. Pasados unos minutos, la puerta bajó otra vez. Adentro, para las 8:30, los huevos estaban resecos y las tostadas parecían piedras. Un brazo de aluminio los tiró a una bacha donde un remolino de agua caliente se llevó todo en segundos. Los platos sucios cayeron en una máquina de lavar y salieron después secos y relucientes. Las 9:15, dijo el reloj. Es hora de la limpieza. La casa siguió entonces con sus tareas. Ratones mecánicos aspiraron los rincones y un regador se ocupó del jardín delantero. Afuera, la casa estaba entera, pero el resto de la ciudad era puro escombro y cenizas. Sobre una de las paredes se veían los restos de la bomba. Como si fueran fotos, algunas siluetas blancas estaban impresas en una pared carbonizada por el fuego. Se veía a una mujer agachada juntando flores, un nene con las manos levantadas y una pelota en el aire, y una nena preparada para atrapar esa pelota que nunca terminó de caer. Esa era la única señal de vida, a no ser por algún zorro y los gatos que maullaban de hambre. La casa, en cualquier caso, no reconocía esas presencias y ante cada ruido preguntaba, ¿quién anda ahí? ¿Cuál es la contraseña? Solamente abrió las puertas cuando escuchó un ladrido familiar. Era el perro de la casa, que antes era gordo y brillante y ahora estaba huesudo y cubierto por llagas. El perro pudo entrar. Llenó la casa de barro mientras los ratones limpiaban todo a su paso. Después, desesperado, el perro, por el olor a comida que salía del horno, porque ya era mediodía, dio vueltas en círculos y cayó muerto. Los ratones eléctricos lo llevaron al incinerador y el resto de los rituales siguió a lo largo del día. A la tarde fueron preparadas las mesas para el bridge y las paredes de vidrio proyectaron dibujos animados para los chicos. Y después de la cena se encendió un hogar y al lado de un sillón brotó un habano humeante. A la hora de dormir, en el dormitorio matrimonial, una voz habló desde el techo. «Señora, ¿qué poema le gustaría escuchar?» Ante la falta de respuesta, la voz se decidió por un poema que se llamaba «Vendrán lluvias suaves» y que decía «Y nadie sabrá nada de la guerra. A nadie le interesará que haya terminado. A nadie le importará, ni a los pájaros ni a los árboles, si la humanidad se destruye totalmente y la misma primavera al despertarse el alba apenas sabrá que nos hemos ido». Después de eso, ya de madrugada, una botella de solvente se derramó sobre el horno y las llamas empezaron a avanzar. La voz de los techos gritaba, ¡fuego, fuego! Y los ratones de agua intentaban apagarlo, pero ya no había más agua en la bomba. Así todo, la casa quería sobrevivir. Como en aquellas relojerías donde todos los relojes dan locamente la hora, uno tras otro, en una escena de confusión maniática, la casa se llenó de voces que activaban movimientos que ya no servían para nada. En la cocina, un poco antes de la lluvia de fuego y madera, el horno preparó unos desayunos de proporciones demenciales, 10 docenas de huevos, 50 tostadas, 20 docenas de fetas de jamón que fueron comidas por el incendio hasta que casi todo finalmente se derrumbó. La casa hizo un silencio final y el sol asomó débilmente por el este. Entre las ruinas se levantaba solo una pared. Desde ahí, una última voz repetía una y otra vez. Hoy es 5 de agosto de 2026. Vendrán lluvias suaves. Elegí el cuento este de Cassiari porque en realidad cuando nosotros éramos chicos y leíamos a Ray Bradbury, todo lo que contaba, de esto que decía, todos los cuentos en general, era un futuro tan, tan inimaginable, así como él lo contaba. Era tan raro para nosotros imaginar que todo esto pudiera ser cierto. Yo estoy seguro que si hoy un chico de las generaciones nuevas lo escucha, nada de lo que dice el cuento le llamaría la atención. Quizás sí, lo de la bomba y el exterminio, ¿no? Pero no lo de la casa, lo moderno, de todos los electrodomésticos, o paredes que hablan, o inteligencia artificial, o lo que fuera. A nosotros nos parecía un mundo totalmente futurista, pero no solo era el futuro, era imposible que algún día lo pudiéramos ver. Esa era la creencia que teníamos todos. Bueno, y en este país pasan increíbles cosas también. Hubo esta semana varias notas que saqué del diario que me llamaron muchísimo la atención. Viste que hay todo un debate sobre el swap que nos da Estados Unidos, el dinero que nos manda. Y la, bueno, el tema es qué nos van a pedir a cambio. O sea, cuáles son los recursos naturales que este tipo les va a entregar. Hay toda una movida de algunos senadores peronistas y diputados queriendo salvar las centrales nucleares, tratando de declararlas no negociables o que no están en venta. Y la oposición dialoguista, los transeros de siempre, bueno, Provincias Unidas, en este caso Schiaretti, su gente y tantos gobernadores, no pusieron objeciones a esta oposición dialoguista y avanza la venta del 44% de núcleo eléctrica, 4 centrales hidroeléctricas también a la venta. Esto salió en Tiempo Argentino, en la nota, yo lo leí de ahí, pero bueno, es privatizar el sistema nuclear. No solo es privatizar tus recursos, tu energía, sino también el riesgo que eso implica, porque que un privado empiece a manejar uranio enriquecido o cuestiones que tan peligrosas, ¿no?, para la naturaleza y para nuestra vida en este planeta, es medio increíble que pase. Pero así como nos parecían increíbles esas historias sobre el futuro, hace unos años nos parecía increíble que esté pasando lo que está pasando en Argentina, y sin embargo, realmente está pasando. Hubo una declaración de Patricia Bullrich declarando que los femicidios y la violencia machista son culpa del feminismo. En una entrevista con el Gordo Dan, la funcionaria culpó a los movimientos feministas por los brutales casos de asesinatos contra mujeres en los últimos días. Lo que termina pasando es que te vienen en contra, dijo. O sea, más de lo mismo, basura, basura y basura. Y después salió una nota en el Página, que está, creo, colgada, porque viste que el Página abajo tiene notas que no son del día, que duran semanas. Y bueno, esta está colgada ahí abajo y dice: el detrás de escena de las finanzas globales, historias desde la isla de Man, el paraíso fiscal de Caputo. Mientras el ministro Caputo sostiene el modelo económico en favor de la bicicleta financiera, gracias a operaciones de endeudamiento cada vez más impagables, buena parte de los dólares de Toto están alojados en el exterior y la isla de Man es uno de los destinos predilectos de los contadores de Caputo. La nota habla sobre qué es lo que pasa en esa isla, dónde queda cerca ahí de Inglaterra y cómo es el sistema financiero que hace posible que todo el mundo ponga su guita ahí. Un poco como los Panama Papers y todo eso. Después de escuchar a varias bandas africanas, nos vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir a San Pablo para escuchar a Villiga 70. Villiga 70 es una banda brasilera que se formó en el 2010 a partir de la unión de músicos que ya eran conocidos en la escena musical paulista y participaban de proyectos en estudio, ¿no?, en un estudio que se llama Traquitana, en el barrio bohemio. Hay un barrio bohemio en San Pablo que se llama Villiga, un poco así como si fuera el Palermo Hollywood de Buenos Aires o distintos lugares bohemios así donde hay música en vivo como Lapa en Río. Bueno, en San Pablo se llama Villiga, es en el centro de San Pablo. Ellos vienen de distintos lugares musicales, tienen una carrera larga y se juntaron miembros que acompañan o integran diversos grupos y artistas como Rockers Control, Proyecto Coisa Fina, Corte, Alcira y Atenito, Naxtro, son distintas bandas paulistas y se han dedicado a hacer versiones propias de temas famosos de Luis Gonzaga, de Pedro Santos y de los Tincoas. Sí, hacen como reversiones muy funky y tienen un sonido muy afrobeat, también muy parecido a lo que es Fela Kuti, pero con una impronta muy, muy paulista, muy brasilera. El nombre Villiga remite a la dirección del estudio donde ellos grababan, en el número 70 de la Rúa 13 de Mayo, y en el barrio de Villiga, por eso Villiga 70. Son 9 músicos que, bueno, tratan de estrechar los lazos con la música africana de Ghana, de Nigeria, los tambores de los terreiros de Brasil, la música malinqué, la psicodelia, el dub. Es una banda súper, súper interesante. Para meternos en Villiga 70, traje el tema, uno de los que más me gustan, que se llama Balboa da Silva. We'll be right back. De chicos le decíamos el Día de la Raza. Supuestamente era por la raza que había conquistado América, Colón y todo eso, o por las nuevas razas que habían descubierto al llegar a América, los pueblos de acá, los indios, que no eran indios. En fin, ahora la raza es cuestión de perros o de gatos, y como somos derechos humanos, le decimos el Día del Respeto a la Diversidad Cultural para promover la reflexión sobre los derechos de los pueblos originarios. Vamos al norte, los invito a un tour, Formosa, Chaco, a ver cómo hostigan a los com, a los huichis. Los corren, le sacan las tierras. Los collas, arriba de la yunga salteña, pasan con topadora sobre el monte milenario, prenden fuego a las pilas de madera y a los 5 días hay soja sembrada. Los mapuches del sur o los bolivianos que son quechuas, aymaras, los paraguayos que son guaraníes. La verdad, somos unos reflexionadores divinos, unos respetadores espectaculares. ¿Quiénes son los hostigadores? En general, los privilegiados del poder, que consiguen una firmita del amigo gobernador en un papelito y listo el pollo y a la mierda con 3 pueblos. Y de paso te violan unas mujeres, matan o encarcelan a los hombres. No sale mucho en los diarios. Es por el progreso y la civilización, ¿vistes? Y para salir en una foto con el candidato y poner un cuadrito en el despacho. Día del respeto a la diversidad cultural del asco. Disculpen, me voy a vomitar al baño y vuelvo. No me gusta ensuciar el suelo, que ya está bastante cagado. Bueno, lo que pasó es que habían pasado varios días y había pasado el día que antes llamábamos Día de la Raza y hoy es de la diversidad cultural y tal. Y pasaron otras cosas también, como por ejemplo que le dieron el premio Nobel a Corina Machado, una tipa increíblemente repulsiva, y salió una carta que leí en la semana de Adolfo Pérez Esquivel, muy linda. Le dice, te envío el saludo de paz y bien que tanto necesita la humanidad y los pueblos que viven en la pobreza, conflictos, guerras y hambre. Esta carta abierta es para expresarte y compartir algunas reflexiones. Me sorprendió tu designación como premio Nobel de la Paz que te otorgó el Comité Nobel. Me vinieron a la memoria las luchas contra las dictaduras en el continente y en mi país, dictaduras militares que soportamos desde el 76 hasta el 83. Resistimos las cárceles, las torturas, el exilio, con miles de desaparecidos, niños secuestrados y desaparecidos, y los vuelos de la muerte, de los cuales soy un sobreviviente. En 1980, el Comité Nobel me otorgó el Premio Nobel de la Paz. Han pasado 45 años y continuamos trabajando al servicio de los más pobres y junto a los pueblos latinoamericanos. En nombre de todos ellos asumí esa alta distinción, no por el premio en sí, fue por el compromiso junto a los pueblos que comparten las luchas y esperanzas para construir un nuevo amanecer. La paz se construye día a día y debemos ser coherentes entre el decir y el hacer. A mis 94 años continúo siendo un aprendiz de la vida y me preocupa tu postura y tus decisiones sociales y políticas, por lo tanto te envío estas reflexiones. El gobierno venezolano es una democracia con sus luces y sombras. Hugo Chávez marcó el camino de libertad y soberanía del pueblo y luchó por la unidad continental. Fue un despertar de la patria grande, Estados Unidos lo atacó permanentemente. No puede permitir que ningún país del continente salga de su órbita y la dependencia colonial. Continúa sosteniendo que América Latina es su patio trasero. El bloqueo a Cuba por los Estados Unidos durante más de 60 años es un ataque a la libertad y derecho de los pueblos. La resistencia del pueblo cubano es un ejemplo de dignidad y fortaleza. Me sorprende cómo te aferrás a los Estados Unidos. Debes saber que no tiene aliados ni amigos, solo tiene intereses. Las dictaduras impuestas en América Latina fueron instrumentadas por sus intereses de dominación y destruyeron la vida y la organización social, cultural y política de los pueblos que luchan por su libertad y autodeterminación. Los pueblos resistimos y luchamos por el derecho a ser libres y soberanos y no colonia de los Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro vive bajo amenaza de los Estados Unidos y del bloqueo. Basta tener presente las fuerzas navales en el Caribe y el peligro de invasión a tu país. No has dicho una palabra o apoyás la injerencia de la gran potencia contra Venezuela. El pueblo venezolano está listo para enfrentar la amenaza. Corina, te pregunto, ¿por qué llamaste a los Estados Unidos para que invada Venezuela? Al recibir el anuncio que te otorgaron el Premio Nobel de la Paz, se lo dedicaste a Trump. el agresor a tu país que miente y acusa a Venezuela de ser narcotraficante. Mentira semejante a la de George Bush, que acusó a Saddam Hussein de tener armas de destrucción masiva, pretexto para invadir Irak, saquearlo y provocar miles de víctimas, mujeres y niños. Estuve al final de la guerra en Bagdad, en el hospital pediátrico, y pude ver la destrucción y muerte por aquellos que se proclaman defensores de la libertad. La peor de las violencias es mentir. No olvides, Corina, que Panamá fue invadida por los Estados Unidos, que provocó muertes y destrucción para capturar un ex aliado, al general Noriega. La invasión dejó 1.200 muertos en Los Chorrillos. Hoy Estados Unidos pretende apoderarse nuevamente del canal de Panamá. Es una larga lista de intervenciones y dolor en América Latina y el mundo por Estados Unidos. Aún continúan abiertas las venas de América Latina, como decía Eduardo Galeano. Y eso viene a colación también, esta carta que le mandó Pérez Esquivel, con el momento que está viviendo la Argentina, yendo a ponerse de rodillas contra el mismo personaje, Trump. Así que nunca tan actual la carta de Pérez Esquivel a Corina Machado para retratar el momento que vive Argentina en este momento. Después de escuchar a Villiga 70, nos vamos a ir a otro grupo de extracción brasilera, aunque son holandeses, alemanes y brasileños. Se llaman Zuko 103. Se formó en el 99, compuesta por el baterista holandés Stephen Kruger, el tecladista alemán Stefan Schmid y la cantante brasileña Lilian Vieira. Juntos son conocidos por su innovador sonido Brasil Electro, una fusión muy vibrante de ritmos brasileños, jazz, electrónica, funk y mucha influencia internacional. La música de ellos combina, bueno, muchas cosas, el samba, la bossa nova, el groove, el dance moderno, un montón de música. La cantante tiene una voz muy espectacular. Ella, Lilian Vieira, se mudó a los Países Bajos en el 89 para estudiar canto en el Conservatorio de Rotterdam. Y bueno, ahí se sumergió en la cultura ahí del país y profundizó su conexión con las raíces brasileñas y fue mezclando con los ritmos de su país hasta lograr con estos músicos europeos lo que llamó el proyecto Zuko 103. Zuko es jugo, ¿no? Jugo 103. Bueno, para meternos en conocer esta banda que para muchos va a ser nueva, vamos a escuchar la versión del tema Humana, hecho en un Unplugged, por el grupo Zuko 103. Coisa bem de sonhar, tristeza, lágrima e um ai. É tanto sonho pra gente contar. Talvez um sonho de voltar. Braços vão me apertar e aquela lágrima sem vai rolar. É tanto sonho pra gente lembrar. Talvez um sonho de voltar. Quantas vezes querer voltar, mas sempre é cedo pra ficar. Enquanto não dá certo, segue em frente. Estoy tan acostumbrado a estar vivo que ni cuenta me di cuando me volví sopilote. Cuando vuelo, no tengo miedo. Nadie me ha podido alcanzar. En la casa del colibrí no se ha escuchado la última palabra. Nadie recuerda exactamente cuando lo vieron por última vez, cazando con las manos conejos de fuego en la oscuridad. Como una grieta palpitante, siete víboras al acecho. En el fulgurante mar de arriba, solo perdura mi canto. Después del eclipse de sangre, ya casi ni gente somos. Allí donde llueve tierra, los signos están rotos. Solo bajo al infierno en forma de perro, solo quedan las casas y los indios colgados en el viento encendido. Mi sombra empolvada cae sobre el tambor de piedra. En el espejo humeante soplan las flautas funerarias. En el lago del ombligo de la luna casi siempre hay una respuesta. Solo hay que saber cuál es la pregunta correcta. Bueno, y salió también un informe que desmiente el discurso estigmatizante del gobierno. Viste que una de las cosas que dicen es que la UH la cobran todos los extranjeros. Bueno, salió un informe que dice que solo el 1% de los beneficiarios de la UH son extranjeros. La eliminación de los programas sociales a personas extranjeras no representa una solución a la falta de actualización de los haberes jubilatorios ni a la falta de fondos para personas con discapacidad. sostiene un informe de la Agencia Ciudadana Comunicación. O sea que solo el 1% son extranjeros, lo demás es pura mentira. Han elegido ir por fuera de la democracia, el presidente decidió que iba a vetar las leyes, hoy las tiene que promulgar, la del Garham y la del financiamiento educativo, pero las van a judicializar, no las cumplen. Una marcha que está programada, ¿sí? Nueva protesta contra el freno a las leyes de emergencia pediátrica y universitaria. Docentes, médicos y organizaciones marcharon a Plaza de Mayo, ¿sí? Por todo esto, porque han decidido jugar por fuera de la democracia. Milei suspendió otra vez el financiamiento universitario, dice la nota que leí hace un ratito. Estuvimos escuchando bandas brasileras, y primero a los Villegas 70 y después a Zuko. Entonces, bueno, vamos a seguir por ahí y nos vamos a ir a Paraíba, bien al norte, bien al sertão. Ahí en el año 49 nacía José Ramalho Neto, es conocido como Ser Ramalho, natural de Brejo da Cruz, de Paraíba. Quedó huérfano a los 2 años y fue criado por su abuelo. El padre era un seresteiro que murió ahogado en el sertão. Su mamá era profesora primaria. Y bueno, lo criaron los abuelos, lo llevaron a la escuela y tal. El pibe siempre se destacó. De chiquito hacía covers de bandas en inglés, quería tocar, pero le interesaba mucho la música del nordeste. Y el tipo desarrolló un estilo muy propio, muy característico. Empezó en la banda del Seu Valença, tratando de meter un temita. El Seu lo dejaba tocar y cada tanto lo dejaba meter un tema de propio, ¿no? De Ser Ramalho. La leyenda cuenta que una vez tocó 2 y lo echaron a patadas de la banda. Desarrolló su carrera solista y creó un ritmo, un tipo de música que es propia de él. Es medio árabe, medio sertaneja, es bastante rara. Se llama canción agalopada, así imita el galope de los animales. Y bueno, es un poco también una variación sobre el frevo, que es el ritmo así frenético que bailan ahí en el nordeste. Entonces Ser Ramalho, el representante más grande que dio Paraíba, haciendo A Noite Preta, La Noche Negra, es un tema como muy árabe, muy lindo, me gusta muchísimo. Ser Ramalho. Se ama, a noite preta pega a porta e arremessa contra a massa da parede. A ventania, tanto faca, tudo corta. A sombra torta, estranha como a rede. A ventania, tanto faca, tudo corta. A sombra torta, estranha como a rede. A ventania, tanto faca, tudo corta. A sombra torta, estranha como a rede. Cheia como um saco de confetes, bem-vindos ombros com serpentes e cabelos. E essa louca cobra longa, reluzente, se enrosca no tronco do cotovelo. E essa louca cobra longa, reluzente, se enrosca no tronco do cotovelo. E essa louca cobra longa, reluzente, se enrosca no tronco do cotovelo. No cubículo calado, o som de latas e cadeiras que se movem. Brilham os ratos e bordados de sapatos. Brilham insetos alimentando sapos. Brilham os ratos e bordados nos sapatos. Brilham insetos alimentando sapos. Brilham os ratos e bordados nos sapatos. Brilham insetos alimentando sapos. Aquí, Radio Bangkok, un programa miserable, estúpido, malintencionado. Aquí, Radio Bangkok, el más inútil, el más ridículo, el más tarado. Aquí, Radio Bangkok, más peligroso que las siete plagas de Egipto. Luego de escuchar estas bandas, nos vamos a ir a Guyana. Es muy raro conseguir música de Guyana, pero bueno, hay una banda. En una época, hace unos años, había unas cuantas. Hoy quedan muy pocas bandas en Guyana. Se dedican, es muy pobre, y se dedican más que nada a ir en los cruceros tocando música. Pero esta es la banda que ha sobrevivido desde el año 71. La fundó Patrick S. Radcliffe. Se llaman los Yoruba Singers, los cantantes Yoruba. Ellos eran un grupo de chicos que tenían una orientación africana, en un grupo de orientación africana llamado ASCRIA, Sociedad Africana para las Relaciones Culturales de África Independiente. Tocaban folk y tenían muchas actividades, y bueno, eran jóvenes socialistas y recorrían todo el país, y que quisieron hacer un grupo y salir a tocar. Y un anciano del pueblo, muy aficionado a la filosofía, les dijo que se tenían que llamar los cantantes Yoruba, porque viajaban mucho, y según él, la antigua tribu Yoruba de Nigeria también viajaba mucho. Hoy tienen 60 años o más los músicos, pero bueno, desde muy chiquitos que están juntos con este grupo folclórico. Ellos cuentan que cuando están ahí hacen soul, hip hop, jazz, pero cuando van al exterior hacen música folclórica del país, porque bueno, tiene mucha más aceptación que en su país, ¿no? Actuaron con Jimmy Cliff, con Sani Acosia, con un montón de músicos, incluso en Estados Unidos. Tienen una carrera muy larga, muy dilatada. Tienen varios discos grabados, ¿no? Ellos lo que están muy preocupados es por la escena musical de Guyana. Dice que las bandas no son bien pagadas, como que hay muchos problemas con respecto a lo que es dedicarse al mundo de la música. No tienen el poder económico como para que tienen en Barbados, en Trinidad, en Jamaica, en otras islas cerca, y bueno, en los países ahí acá en el continente como Guyana o Surinam se les complica bastante. De los Yoruba Singers, una banda que tiene un sonido muy muy bueno, escuché un tema una vez que se llamaba Black Pepper, pimienta negra. Es del año 84, más o menos, formaba parte de un compilado de música de reggae y de música afro, y me encantaron, así que traje ese tema, los Yoruba Singers, los cantantes de Yoruba. cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina, a la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Bueno, nos estuvimos en Guyana, ahora vamos a cruzar otra vez el charco, nos vamos a Malí, al África, a escuchar a un tipo que era de Tombuctú, en realidad de Kanau, ahí cerca de Tombuctú, se llamaba Ali Ibrahim Farka Touré, vivió en Bamako, un tipo increíble, un guitarrista, cantante, pero sobre todo guitarrista, con un estilo muy, muy particular, era un prócer en Malí, en la música del blues, en realidad el soninké. Es considerado uno de los mejores guitarristas del mundo, los mejores músicos de música africana. Nació en el 39, no conocía muy bien la fecha, en esa aldea musulmana de Kanau, cerca de Gouma Rarous, en la región noroccidental de Tombuctú. Era el décimo hijo de su mamá, pero el único que logró sobrevivir pasada la infancia. Por eso le pusieron Farka, ya lo conté acá, que se llama... Farka significa asno, burro en africano. Era admirado por la tenacidad que tenía para aferrarse a la vida. Él étnicamente venía de pueblos como el Arma y el Fulani, ¿no? El pueblo Arma es un pueblo, un grupo étnico del valle del río Níger, del medio del valle del río Níger. Descienden de los invasores saadíes del siglo XVI. Su nombre, tal y como les fue aplicado por otros grupos étnicos, deriva de la palabra castellana arma, porque ellos eran fusileros, moriscos, y gritaban a las armas, eran muy peleadores. Y también desciende de los Fulani. Los Fulani es un grupo súper interesante también, también llamado Fulá o Peul. Fueron originariamente un pueblo nómada, venían migrando todo el tiempo con sus rebaños de cabras. El mayor de este tipo en toda África es el Fulani y tienen un origen desconocido. Viven en África Occidental, la mayoría en el Sahel. Junto con los Hausas suman alrededor de 40 millones de personas. Están entre Mali, Guinea, Camerún, Senegal, Níger, Burkina Faso, Guinea-Bissau y Benín. Tienen muchas particularidades muy lindas. Los Fulani reciben numerosas denominaciones, pero bueno, viene de Fulbe en singular, o Fulo o Fulá, que es bueno, el nombre que le daban a los pueblos del Sahara, ¿no? Exploradores y etnógrafos de habla inglesa le pusieron ese nombre a los mandés, a los denominados del Fulbe. Y así les quedó el nombre, ¿no? Ellos hablaban en Wolof y en otros idiomas. Ali Farka es un personaje increíble que, como te conté, vivió el único de 10 hermanos y tuvo una vida rural todo el tiempo. Vivía en una granja. Lo tuvieron que ir a buscar para que grabara cuando ya era grande. Un tipo muy, muy laureado en su país, muy querido. Pero se había retirado al campo y tenía animales, chanchos y criaba animales. Lo tuvieron que ir a buscar para grabar el disco hasta que lo agarra Ray Cooder y hace el disco Talking Timbuktu. Después de que hizo el Buenavista Social Club en Cuba, sacó este disco con Ali Farka, que fue un boom que lo catapultó y lo sacó de la granja a tener que girar por toda Europa, sobre todo, y tocar todo el tiempo. Él de chico cuenta que había... escuchado cuando terminó la Segunda Guerra, había escuchado mucho Otis Redding, James Brown y ese tipo de música, pero cuando vino Taj Mahal a África y escuchó el blues que hacía Taj Mahal, le llamó muchísimo la atención porque era su música lo que él tocaba. Era el blues, es originario de acá, de esta región de donde él vive, y bueno, le llamó la atención el parecido, ¿no?, de la música occidental con la música que él tocaba, sobre todo John Lee Hooker. Que bueno, a él lo llamaron el John Lee Hooker africano. Tiene una carrera larguísima. Y bueno, se dedicó después, fue alcalde de su pueblito y hizo muchas obras por la comunidad, como canales de riego, llevar luz, siempre sin un mango, un tipo súper creativo. Del disco que hizo con Ray Cooder, Talking Timbuktu, que es un discazo, lo recomiendo ampliamente, tiene un tema que se llama Hey Gama, que es este que vamos a escuchar. Ali Farka Touré. Thank you. ¿Cómo usted cree que se arregla el problema de la tasa de interés? No soy economista. No, bueno, digo, pero digamos, sí, digo, vamos a decir, no, total, no se puede, no sé qué, digo... La verdad es que delante no es una historia, es una parada de cosas, la verdad de acá, la puta... Aló, la concha de tu hermana, con Jorge García Mussolini. Ya que estábamos escuchando a Ari Farca Touré, la música del Sahel, tiene mucho que ver con los desiertos y con el norte de África. Y ahí hay un pueblo increíble que son los Tuaregs. Los Tuareg, los Imbujar o los Kel Tamajic son un pueblo bereber y son nómadas del desierto del Sahara. La población se extiende por 6 países mayormente, ¿no? Argelia, Libia, Níger, Malí, ahí donde era Ari Farca, Mauritania y Burkina Faso. Cuando se desplazan, cubren tanto sus necesidades como las de sus animales, ¿no? Viven en unidades familiares extensas, que llevan grandes rebaños y tienen su propia escritura, el tifinagh, y su propio idioma, el idioma tamajic. En el Sahara, el transporte es prácticamente imposible y eso ha provocado el declive de la actividad comercial. Pero bueno, los que todavía la sostienen son las caravanas de los Tuaregs y alguna parte de su población que se ha sedentarizado cerca de oasis o ciudades al sur del desierto y del Sahel. En este pueblo, Tuareg o Tamasic, existe una banda muy famosa hoy que se llama Tinariwen. Tinariwen. Tinariwen en el idioma Tamasic significa los desiertos. Sería el plural de Teneré, que es desierto, ¿no? Son un grupo musical Tuareg de Malí. Los miembros principales son Ibrahim Al-Habib, que le dicen Abraibon, y Al-Husseini Ech Abdullahi Abdalá. Son dos cantantes y guitarristas, y la cantante Mina Walet Umar, son tres cantantes. Se presentaron por primera vez en el año 82 en un festival en Argel, con el nombre de Tagrif Tinariwen, que luego lo iban a abreviar por solo Tinariwen. Durante la rebelión Tuareg de los años 90, fue una guerra impresionante del pueblo Tuareg en contra del Estado, sus canciones eran como un mensaje de esperanza, una llamada a la resistencia, y tuvieron mucha difusión en cassette que pasaban de mano en mano. Toda la gente que apoyaba la revolución se pasaba esos cassettes de contrabando, así sin que vieran los policías o gente del gobierno. Después, cuando se firma el Pacto Nacional en 1992, el regreso de La Paz, Tinariwen empieza a actuar en varios festivales y bueno, ahí cambian las armas por las guitarras, ¿no? El líder del grupo fue Mohamed Ansar Mani, que en la actualidad es el director del Festival del Desierto de los Pueblos Tuareg. Grabaron en el 2002 el primer disco, todo con energía solar, hecho ahí en el desierto. Empezaron a ser conocidos en Occidente por una actuación en el 2003 en el Festival del Desierto. Ahí eso se había organizado para celebrar el fin de la guerra entre las tribus Tuareg y el gobierno de Malí. El lugar que eligieron fue Essakane, que es un oasis que está equidistante, así en el medio, entre Bamako y Tombuctú. Y el festival contó con el apoyo del Ministerio de Cultura, y el Ministerio de Artesanía y Turismo de Malí. Después sacarían un disco muy importante que es Amasakul del 2004, que fue un éxito internacional impresionante. Eso lo lleva mucho a Europa, Estados Unidos, Canadá, también algunos países de Asia. Hay un director cinematográfico francés que se llama Jeremy Reichenbach, que realizó un documental sobre el grupo, se llama Teyumara, las guitarras de la rebelión Tuareg. En el 2006 recibió premio de la Sociedad de Autores de Francia, sí, se hizo muy popular el blues que tocan los Tinariwen. Hoy son una banda muy grosa, tocan en todo el mundo y acompañan a otros músicos como Kay Richards, Carlos Santana, Ali Farca, qué sé yo. Yo los paso mucho con un tema con Kiran Ahluwalia, una cantante hindú muy buena, pero es la música del desierto y está buenísimo tenerlos acá en el programa. Son bien, bien personales, nos gustan mucho. Así que los dejo con la gran banda Tinariwen, con el tema Tiwayen. Quando era jovem, eu a mim dizia: como passam os dias, dia a dia, e nada conseguido ou intentado. Mais velho, digo com igual enfado: como dia após dia os dias vão, sem nada feito e nada na intenção. Assim, naturalmente, envelhecido, direi, e com igual voz e sentido, um dia virá o dia em que já não direi mais nada. Quem nada foi nem é, não dirá nada. Ahí mismo, en Malí, hay un cantante de reggae muy famoso que se llama Tangara Speed Goda. En realidad se llama Omar Tangara, pero le dicen Speed Goda. Nació en el 62 en Bouaké, en el distrito de Cocó. El padre de maliense se llama Adama Tangara. Murió en Abidjan, en Costa de Marfil, y madre Boulé, llamada Sakbo Agó. Tuvo 6 hijos, vive actualmente en París, tiene una identidad rara porque hay mucha gente que no lo conoce, que se esconde, ahí vive a veces en Benín también. En el mundo de las artes marciales tuvo una carrera muy grande el tipo, se llegó a ser un peleador famoso, después se lanza a la música, sobre todo al reggae, ¿no? Con letras, mezclando idiomas como el Nouji, el Boulé, el Diura y también francés. Es el fundador de un espacio que se llama Jaquil y So, que han actuado un montón de bandas ahí en Malí. El tipo ha creado ese espacio como un centro cultural así importante de reggae. Por ejemplo, tocó ahí Tiken Jah Fakoly y Kayem, que son los músicos más conocidos de Costa de Marfil, ¿no? Tuvo un estribillo de una canción que para los católicos era bastante blasfemo. Decía: Jesús no fue crucificado. El tipo tiene una carrera musical bastante interesante, siempre como muy espiritual, con un mensaje así muy espiritual, como muchos de los rastas. Pero es un cantante de reggae que no es tan conocido en el mundo del reggae, por ahí sí más en el mundo de la música africana, ¿no? Un tipo que hay muchísima gente que no conoce, así que está buenísimo escucharlo. Traje un tema que se llama Showbiz, Tire Queen, y el cantante se llama Tangara Goda. Je vis, dirai gagner. Ah, ah, ah. sabías que frutos suenan a los árboles, pero nunca había subirse a un árbol. ¿Quién te dijo eso? Nadie. Un día David que se subió hasta allá y arriba, Matunga. Buah, inventando. No, no estoy inventando, hasta allá. Pero no arriba de la montaña, no sube. Las piedras, arriba de una piedra. Nadie, volaba. ¿Qué? Volaba. ¿Qué es volaba? No, no volaba. No sé, no subió volando, subió caminando, corriendo, no sé. Se subió ahí arriba, arriba de una piedra, pero re alta estaba. Ese era Homerito. Y bueno, acá seguimos en el programa, vamos a ir a escuchar música ahora en un toque. Te cuento que salió algo muy muy lindo, es una ucronía peronista, La Guerra de los Antartes. Es el Westergel más combativo, la editorial Coligüe rescató la serie de publicación trunca en el diario Noticias. En plena ebullición montonera, el autor del Eternauta imagina un país que resiste a un invasor extraterrestre perverso y letal. Se llama La Guerra de los Antartes, es de Germán Westergel, Héctor Germán Westergel, y lo digo, es de esos libros grandes de tapas naranjas que sacó. Bueno, en una época Cristina se los regalaba a las escuelas, ahí están muy buenos, de Coligüe, toda la historieta completa, y salió ahora, así que está en las librerías seguramente de acá un tiempito. La Guerra de los Antartes, de Westergel. Estuvimos escuchando un poco de reggae con Speed Goda y ahora con este reggae que tenemos de cortina, que es Majek Fajek, que es un músico nigeriano que me gusta muchísimo también. Nos vamos a ir al encuentro de Radio Malanga, una banda que me encanta. La banda Radio Malanga la paso mucho, ahora hace mucho que no la pasamos en el programa, pero es una banda que fue muy importante en un momento en España, en Cataluña sobre todo, porque fue la conjunción de dos grandes músicos, de Orbe, Papa Orbe, de Ortiz, y Denis El Huevo Hernández, un trompetista de aquellos, un músico muy bueno, con Paquito de Rivera, bueno, con Dominguet, con Ojo de Brujo, con Tambora Mutante y con Totó la Momposina, por ejemplo. Son dos músicos re grosos que se juntaron y armaron una banda cosmopolita, con músicos senegaleses, con músicos argelinos, con cantantes cubanas. Es una banda super super power, muy muy fuerte, que tiene temas buenísimos, ¿no? Lo que pasa es que tienen un disco solo, grabaron un disco solo, que lo grabaron en el estudio Geoff Tongor en Senegal, un estudio de Dios Undur. Se dieron el lujo de viajar a Senegal y está todo documentado en un documental que grabaron en aquel momento sobre ese viaje al estudio Geoff Tongor a grabar el disco debut de la banda. Hoy, por supuesto, los músicos dejaron esta banda, pero siguen en proyectos alternativos, sobre todo Papa Orbe, que está con Los Científicos del Sabor y con varias bandas más. Está todo el tiempo mandando info de lo que hace, lo tenemos en el Facebook y siempre nos manda data de lo que está haciendo. A veces pasamos temas de bandas más actuales de él. Denis El Huevo Hernández es un trompetista de aquellos, entonces lo he visto con Richard Bona, con Javan, es un tipo que tiene una carrera así internacional impresionante, es un muy gran trompetista, pero bueno, este Ortiz, Papa Orbe, se hizo muy famoso como 3-0, tocando el 3, nació en Santiago de Cuba, hizo su carrera ahí, pero ya a los 18 que va a La Habana, es contratado por la institución Ignacio Piñeiro como 3-0, de los tradicionales de Carlos Puebla. Después, bueno, sigue tocando como 3-0 con un gran trompetista, con Félix Chapotín, y bueno, él después también con Arsenio Rodríguez. En La Habana participa en varias formaciones, sigue grabando, y bueno, eso lo lleva a grabar el disco Bogotá, Colombia, participa en programas de radio, y eso lo lleva al mundo y a tocar en giras, hasta en Corea, ha tocado muchos lugares del mundo, son músicos re grosos, me encanta Radio Malanga, y puse uno de los temas que más me gustan de ellos, se llama La Fanquística, describe muy bien a una piba fanquística que viene por la calle, ahí en el barrio de Raval. Me say fama de mami. Ustedes con los impuestos a la tarifa, los tarifazos, guadañan toda la boca, la gente se queda sin guita, no compran dólares, el dólar es bastante, me dijo. Aunque usted tiene cara de comentarista económico, se ve que va entendiendo algo, pero ministro, escúcheme una cosa, la gente está más seca que galleta de campo, no solamente no puede comprar dólares, sino que no puede comprar morfi, no puede comprar remedio, no puede comprar pastillas, no puede comprar pincha, ni peine, ni peineta, nada puede comprar. Son pequeños detalles, Tato me dijo mientras me regalaba una oblea que decía no tengo estéreo. Son pequeños detalles de la microeconomía doméstica. A nosotros, que nos importa, es la macroeconomía, Tato. Créame que en poco tiempo le vamos a cambiar la cara al país. Pobre. ¿Lo van a desfigurar más todavía? No, Tato, no. Lo único que nosotros le pedimos es un pequeño esfuerzo hoy para que mañana se... para que mañana podamos tener la Argentina potencia con la que soñaron nuestros mayores. Tran, tran. O si no, un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos... un pequeño sacrificio hoy para que nuestros hijos tengan mañana... hereden una patria grande, redonda, fértil, calentita. Tran, tran. Ministro, escúcheme. Desde que yo era chiquitito que vengo escuchando que hay que sacrificarse nada del futuro. El lema nacional siempre ha sido, jódanse hoy para disfrutar mañana. Y uno pone el hombro, pero el futuro por definición se pianta. Venimos de escuchar a la banda Radio Malanga, con cubanos viviendo en Europa, la otra banda de Zorillas, también de ahí, de cubanos exiliados, y esta que vamos a escuchar ahora es una de las más grosas, que me gustan muchísimo, se llaman P18, son franco-cubanos, música electrónica latina, la formó el tecladista de Mano Negra, Tom Darnall, se fue a vivir a Cuba, estuvo viviendo varios años en La Habana, y cuando estuvo ahí, 3 años creo que pasó ahí, formaron este proyecto con músicos locales. Después viajan todos para Europa y sacan Urban Cuban, un discazo tremendo, disco debut. Esos 3 años de trabajo les sirvieron para perfeccionar un sonido y muchísimos conciertos en vivo con otros ex Mano Negra, por ejemplo Daniel Jamet, Philippe Debuy. Y en el año 2002 recién sale el segundo disco, que es Electrópica, ya más dedicados a la música electrónica y más de la fusión de lo que era la música original de ellos del principio. Empezaron con pachanga del tipo de la música que se hacía en Barcelona, después de Manu Chao, pasan a la música cubana y terminan en la música electrónica, ya con el último disco que era Viva P18. P18 remite a un barrio, el barrio 18, que es un distrito que hay en París, donde viven todos los inmigrantes, todos los generalmente africanos, que viven ahí en los suburbios de París, y en esos lugares se organizaban unos conciertos tremendos donde Tom Darnall iba a tocar, y de ahí sacó el nombre para P18. Una super banda, igual que Radio Malanga, que tiene 3 discos buenísimos. Elegí de la parte más electrónica, Salam. Bueno, y el programa voló, se nos fueron las dos horas. Nos vamos a ir con un tema de Erasmo Carlos. Esta semana vimos la película, o la semana pasada, la película que ganó el Oscar de Brasil, Aún Estoy Aquí, que habla sobre un hecho verídico, un hecho real en la dictadura de Brasil. La dictadura de Brasil fue antes que acá en Argentina, fue muchísimo menos sangrienta, empezó en el 64. Estos son hechos que ocurrieron en el año 70, en Marcelo Rubén Paiva, un congresista, así que había vuelto de 6 años del exilio, y que lo secuestran y lo matan, ¿no?, en la dictadura. Es la historia de su mujer, que lo hace Fernanda Torres, una actriz exquisita, muy buena. Y bueno, recrea todo lo que pasó. Ella también está presa 12 días en un calabozo con la cabeza tapada, la hija un día también presa, pero el marido lo matan. Y bueno, después de mucha presión mediática y de gente que pregunta por él, 25 años después le dan el certificado de función porque está desaparecido el marido, ¿no? Cuando mirábamos la película nos preguntábamos qué loco que esas cosas pasaron acá mismo, pero muchísimo, muchísimo más sangrienta y más de terror que lo que mostraba la película. Acá hubo saña, acá hubo torturas de todo tipo, violaciones, acá se quedaron con los nenes, los adoptaron ilegalmente, los apropiaron, acá se desapareció gente, se tiró gente viva desde aviones. Es increíble que todo eso haya pasado acá mismo donde estamos. Siempre cuento una vez que tenía, no sé, unos años, 15 años, y unos pibes del barrio que eran más grandes que yo en la plaza tiraron con un rifle aire comprimido, pero de muy lejos, como de casi una cuadra, y me pegó el balín en el pecho, no me hizo nada, me hizo un raspón, y fuimos todos los nenitos que jugábamos a la pelota ahí a la comisaría Quinta de La Plata a hacer la denuncia, a denunciarlo a estos boludos grandotes que nos molestaban, nos bulineaban ahí en la canchita. Claro, nosotros sin saber que en esa misma comisaría, en ese mismo momento, estaban torturando a pibes y a pibas jóvenes de nuestra Argentina. Eso, todo eso pasó, y bueno, nos dejaba muchísimas reflexiones la película, y elegí el tema para cerrar el programa, el tema de la película, que es de Erasmo Carlos. Erasmo Carlos, un prócer de la música brasileña, un re capo, murió hace muy poco. Roberto Carlos era su amigo, este es Erasmo Carlos, también formó la Joven Guardia. Entonces, de la música de la película, este es Erasmo Carlos. Nos escuchamos la semana que viene. Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu. As crianças são levadas